Escucha, Rubén Antonio, escúchame que te estoy hablando. Levanta la cabeza y mírame, que hoy no voy a tener compasión con vos. Atención, público rumbero de San Remo. ¿Ustedes qué quieren, guerra o show? Y tú, DJ Maxi, ¿qué quieres, guerra o show? Porque yo quiero lo que tú quieres, me da igual. Porque en guerra o en show, igual te voy a calambrar. Para que respetes a un verdadero profesional.